Debemos tener en cuenta que algunos niños, en función de su momento de desarrollo, no estarán capacitados cognitivamente para entender y asumir todos estos elementos, especialmente los menores de 6 años. Para estos niños tiene mucha más importancia conocer el nuevo entorno físico a donde se van a trasladar y conseguir, al menos, algo de confianza con las nuevas personas que se van a hacer cargo de su atención.